up to them, they slipped away from me. Now I've been down a thousand trails I've never walked before, and I found out that without fail they lead me to your door. And the world keeps turning round and round and leaves me hanging in the air. My heart keeps turning upside down. You're still standing. Buenas noches, pues con Steve Earle y Lucinda Williams a lo grande hemos dado comienzo a una nueva edición de ese programa rockero de Radio Topo que se emite todos los jueves de 9 a 10 de la noche y que se llama El Rocktubernio. Bueno, pues hay que decir que hoy es jueves y dentro de justo tres semanas, dentro de tres jueves, dará comienzo nuestro festival rockero favorito, el Azkena Rock Festival, y aquí estamos Marcelo y yo, y Quique pues no nos puede acompañar, y hemos pensado que pues, podía estar bien hacer un especial de la Azkena de este año, y hemos preparado pues un setlist de temazos, de grupos y artistas que actuarán este año en el Azkena Rock. Hay que decir, sin embargo, que Marcelo, que no se pierde una, pues dentro de una semana se va a ver al Primavera Sound, se va al Primavera Sound a Barcelona. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Así es, ya estoy preparando el Makuto para irme a ver a los grupos que he marcado en el organigrama del Primavera Sound, lo cual pues no es tarea sencilla porque tocan muchas bandas, pero cuando empiezas con el desbroce es verdad que te queda siempre lo esencial y lo que interesa, así que vendré cargado de comentarios y de recomendaciones cuando vuelva, y te las contaré todas mientras estemos de camino a la Azkena. Pues aquí estamos, un jueves más, emitiendo desde la madriguera de Radio Topo. Esto es el Rock Tubernio y vamos al grano, porque dentro de tres semanas justo comienza el Azkena Rock. Y bueno, pues aquí vamos a pinchar a una serie de grupos y artistas que van a tocar este año. Y bueno, pues como canción previa a la sintonía, Marcelo, ha sonado un dúo tremendo, que ambos estarán en el Azkena. Así es, Miguel, ha sonado un dúo tremendo, como dices, formado por dos artistas que son dos titanes incontestables de la música americana de raíces, y que afortunadamente y para disfrute de todos van a coincidir en diferentes días en el Azkena de este año. Ambos han estado ya antes en el festival. En el caso de Steve Earle hace ya bastantes años, pero en el caso de Lucinda Williams relativamente reciente, recordamos el concierto. Como vamos a ir desgranando las canciones cronológicamente, vamos a comentar que Steve Earle estará el jueves y Lucinda Williams actuará el sábado, presentando además un disco que está casi a punto de publicarse, esas historias de un corazón de rock and roll. Pero el caso es que aquí los hemos escuchado juntos. Dos artistas únicos, dos tricampeones, porque ambos tienen el título de la liga más autorizada del rock, del folk y del country. Y ambos pues coincidieron, han coincidido muchas otras veces, pero para mí este disco fue emblemático porque estamos hablando de I Feel Alright de Steve Earle del año 96, que aquí hoy hemos traído en vinilo y que cerraba este tema que acabamos de escuchar. Un disco importantísimo para dos artistas que han compartido carrera, periplo vital y sonoridad. Y tras este disco que impulsó mis sueños noventeros, vamos por otro disco que seguro que impulsó los tuyos, Miguel. Hombre, sin duda y tanto. Vamos a quedarnos en el jueves de la Azkena, porque otro de los platos fuertes es que tenemos allá al Drogas y su banda en lo que es el marco este de la gira que están haciendo del 40 aniversario de Barricada, esta gira absolutamente exitosa que está pasando por todas las ciudades del estado. Aquí estuvieron en Zaragoza en la sala Oasis, en fin de semana, en dos días seguidos, con todas las entradas vendidas. Están siendo conciertos de 30 y pico canciones, están siendo conciertos absolutamente impresionantes. Yo aquellos conciertos de la sala Oasis, pues entre que se agotaron las entradas y por distintos motivos no pude ir, pero bueno, estaba tranquilo porque al Drogas pues lo veré. en esta gira de aniversario de Barricada en el Azquena. Y bueno, pues la leyenda de los Barricada comenzó en el año 1983 con la publicación de su primer disco, ese Noche de Rock and Roll. Aquí me he traído una reedición de este disco, que es la que va a sonar en a continuación, aquí desde la madriguera de Radio Topo y desde el plato de vinilos de la madriguera. Lo que va a sonar es la primera canción de este disco, que es precisamente la canción con la que están abriendo todos los conciertos de la gira. Esto es En la silla eléctrica, clasicazo de Barricada. Esperar una señal, ¿por qué llorar en silencio o vivir de rodillas? Metal Droga sentando cátedra con este En la silla eléctrica, la canción con la que comenzaba el primer álbum de Los Barricada, aquel mítico donde los haya, Noche de Rock and Roll. Con esta canción, prácticamente con total seguridad, comenzará el concierto del Drogas, pues en el Azkena Rock, porque es la canción con la que están dando comienzo todos sus conciertos de esta gira de 40 aniversario de Barricada. Y bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tuberno, repasando los artistas y grupos que van a tocar en el Azkena Rock. Seguimos en el jueves y Marcelo pues nos va a presentar el siguiente grupo, que es un grupo así como muy emblemático de la escena punk norteamericana. Sin duda, Miguel, yo creo que uno de los alicientes de la Azkena este año, es un gusto personal, pero es extensible por la popularidad del grupo pues a mucha gente, es el poder ver en directo a Rancid, a punto de sacar un nuevo disco, y con las ediciones espaciadas, como sabemos. Rancid es una apuesta segura, y qué decir de este grupo mítico que participó en el resurgir del punk melódico Costa Oeste en esos primeros años 90. Esta banda, formada por ya músicos experimentados y que a través de sus múltiples proyectos pues han convertido en una referencia ineludible del género y de las escenas. Y no nos vamos a complicar mucho y vamos a escuchar una canción perteneciente al que ha sido pues su disco más popular, el disco que sacaron en el 95, ese tercer disco con esa portada mítica, esa imagen grabada para la historia y tan característica, en la que encontramos pues las letras, el logo de Rancid y este gesto apesadumbrado pero representando resistencia, y ese título, And Out Came the Wolves, que es el que rubrica este disco lleno de canciones imperecederas, en el que el libro de estilo de la banda se depura al máximo, y aquí encontramos esas melodías talentosas, esos ritmos sincopados, ese legado clasístico que manejaba como nadie y manejan como nadie Rancid, y canciones como la que vamos a escuchar ahora. Podría haber sido cualquier otra, pero vamos a escuchar Avenues and Alleyways. Change a step aside. It's all for a view that took you by surprise. The sun's coming up, yeah, new dawn arrives. A generation standing there with anger in their eyes. No love in the city, cause there's no connection. Stricken by disease, a racial infection. I'm a battery man. Different color, but we're the same kid. I treat him like my brother, he'll treat me like his. We're an eye for an eye, yeah, tooth for tooth. Brother against brother, should be singing with the group. The inner city's burning, yeah, it's screaming black and blue. The power and the passion of a million youth. I'm a battery ram coming through to you. And there's nothing you can do. He's a different color, but we're the same kid. I treat him like my brother, don't treat me like his. Of all the blood that spills, of all the guns that fly, the media paints a picture that stains all our eyes. Pits the dogs against the cats. Now who is responsible for the power and the issue? The force is unstoppable. I'm a battery man coming through on you. Oi, oi, oi! Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys del Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop in Ten y del Cash in Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Vaya juerga, con Rancid, ¿eh? Nos lo vamos a pasar bien, macho. El año pasado vimos a Offspring, en este año toca Rancid. Sí, casi podemos adivinar cuál será el año siguiente. Sí. Bueno, pues aquí estamos emitiendo un especial Azkena. Aquí estamos desde la marguera de Radio Topo, como todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Hemos recordado algunos grupos que van a tocar el jueves y nos vamos a ir al viernes. Y el viernes a las 5:30, las encargadas de abrir esta jornada del festival van a ser un grupo femenino, ya amigo del programa. Yo creo que han sonado, creo que 3 veces, esta va a ser la 4ª vez que suenen. Las madrileñas, Bonsof Minerva, este grupo ahí de rock y metal alternativo, así mezclado con tintes de metal extremo, que está fenomenal. Es uno, ahora mismo yo creo que es uno de mis grupos favoritos. Ya los he visto, los vi en directo aquí en la sala Arrebato y tengo muchas ganas de ver a las chicas en el Azkena. El año pasado, el año 2022, publicaron su segundo disco, Embers, y de hecho aquí en el programa pues lo elegimos como uno de los discos del año para el equipo rocktubernico. Lo que va a sonar a continuación pues es una canción de Bones of Minerva, una de las pocas canciones además que tienen en castellano. Aparece en este Embers y lo que va a sonar a continuación es Fuego. Fuego, pura. Pues espectaculares las Bonsop Minerva, como siempre, con este fuego, esta canción que aparece en Embers, en su álbum del año pasado, de 2022, que a propósito estuvo editado por el sello de Barcelona, Allowed, y en aquel especial de este sello que tanto nos gusta a Marcelo y a mí, pues también sonaron Bonsop Minerva, recuerdo. ¿Recuerdas aquel programa de Allowed? Perfectamente, ese programa que nos terminó de convertir en aluditas, que era algo que sospechábamos. Exacto, sí. Pero después de ese programa nos dimos cuenta que estábamos completamente contagiados. Sí, allá Bonsop Minerva, pues la veremos allá a primera hora del viernes, después de la comilona que Marcelo y yo nos vamos a pegar por Gasteiz. Luego nos iremos allá a Bonsop Minerva y luego ya veremos lo que hacemos. Y bueno, sí, pues aquí seguimos repasando bandas y grupos que van a actuar en el Azkena, y otro grupo así muy emblemático del rock así internacional que van a tocar el viernes, pues que yo creo que es el cabeza de cartel del viernes, el que va a sonar a continuación. Sí, así es, Miguel. Vamos a escuchar ahora The Pretenders, que es una de las bandas que podremos presenciar después de la comilona y de las tiendas de discos que vamos a visitar. Y qué decir de este grupo pues tan popular, ¿no? Cuando he tenido que buscar una canción para que sonara en el programa, pues he estado ahí tentado de coger un grandes éxitos, pero al final pues he buscado algo más inusual, una canción que permite reivindicar el legado de los Pretenders, que tras muchos años de éxito, el grupo de Chrissy Hynde sigue sacando discos bastante potentes. Y además, ahora con el aliciente que podremos confirmar en la Azkena, de que dentro de los Pretenders está el enorme guitarrista James Walburn, a quien he podido seguir a través del proyecto de Rails, que han sonado aquí en el Rocktubernio. Sí, eso iba a decir, que sonó el otro día. Sí. Que comparte con la hija de Richard Thompson, cuyo nombre no recuerdo ahora, o en solitario. El caso es que vamos a escuchar ahora una canción que está en la banda sonora de la película de Living Daylights, que es la primera película que protagonizó Timothy Dalton interpretando a James Bond. Una película en la que la canción principal la interpretaba la banda A-ha, pero que incluía dos canciones que son absolutamente memorables de Pretenders. Y son memorables por varios motivos. Uno de ellos es porque la canción que vamos a escuchar ahora, titulada Where Has Everybody Gone, pues recuperaba para la saga aquella mordiente que tenían las canciones de los 70, de los 60 y de los 70, y que poco a poco se había ido perdiendo y que ya nunca más se recuperaría, en los 90 tampoco, ni con la malograda Tina Turner. Pero el caso es que dentro de toda esa mare magnum de canciones James Bondianas, pues tenemos este tema de Pretenders, en el que Chrissy Hynde, y con la ayuda de John Barry en la composición, vocalmente echaba fuego. Vamos a escucharlo. Time at all. time at all. Para las que recordéis, 007 Alta Tensión, cada vez que sonaba esta canción aparecía Necros, el secuaz, el asesino, a punto de hacer una de las suyas. Entonces, cuando sonaba la voz de Chrissie Hynde, ya sabíamos que alguien la iba a palmar. Bueno, pues aquí seguimos en el Rocktubernio. Este programa lo puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo. Nos puedes escuchar en distintas repeticiones semanales, concretamente los lunes por la mañana y los miércoles de madrugada, que ahora no recuerdo las horas, pero bueno, nos puedes escuchar también por streaming. Y bueno, nos puedes escuchar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos, pues tanto en la página web de Radio Topo como en el blog del Rocktubernio. Y continuamos con las bandas que podremos escuchar el viernes en el Azquena. Y otro reclamo importante del cartel es el grupo norteamericano Caléxico, una banda que encuentra su razón de ser en los proyectos aledaños y en las colaboraciones. Sin ir más lejos, pues aquí contamos con los encuentros con De Pedro o Amparanoia, por ejemplo, pero más allá del territorio estatal, pues nos vamos a Estados Unidos y ahí tenemos esas extensísimas participaciones en discos como los de los Super Seven, la banda sonora de I Not There, en fin, pues las colaboraciones de Caléxico son incontables. Musicalmente, este grupo realmente fue un revulsivo porque participó un poco de ese momento álgido en el que las bandas indie se encontraban con las raíces, y Caléxico tenía la virtud de poder aportar ese sonido fronterizo que podíamos reconocer, por ejemplo, a través de otros grupos como Los Lobos, pero que estos llevaban a un espacio un poco más alternativo, un poco más en consonancia con los tiempos, sin dejar de lado a Los Lobos, que cuando han sido modernos han sido también más modernos que nadie. Pero el caso es que Caléxico sigue ahí en su carrera, sacando discos que algunos pueden considerar en algún momento pues más acomodaticios, pero que a lo largo de una carrera tan larga tiene momentos brillantes como los que están incluidos en este disco que hemos traído aquí, este CD titulado Convict Pool, en el que hay versiones y canciones propias. Y entre las versiones, con las trompetas, mariachis y los sonidos fronterizos característicos, encontramos una muy curiosa de la banda Minute Men. Vamos a escuchar este tema buenísimo titulado Corona. Corona. We'll be right back. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión. Enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Y proseguimos este repaso entusiasmado a la Azkena 2023 y ya damos paso a algunas de las bandas y artistas que podremos escuchar el sábado. Pues sí, pasamos al sábado y como cabeza de cartel está un artista al cual yo la verdad es que no he tenido todavía la oportunidad de verle en directo y es un artista que tengo muchas ganas de ver en concierto, que es el gran Iggy Pop. El sábado estará Iggy Pop ahí encabezando el festival. Hay que verlo al menos una vez en la vida. ¿Tú lo has visto, ¿no? Me lo visteis en el Primavera Sound, ¿no? No, yo lo vi en el Azkena. En el Azkena toca. Precisamente, no es la primera que tocan en el Azkena. Mira, que el año no fui yo entonces. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de Iggy Pop. Nos vamos a ir a su maravillosa época con los Stooges. Nos vamos a ir al año 1976, cuando pues publicaban ahí ese absolutamente legendario disco en directo, ese Metallicao. Se publicaba en el año 1976, pero constaba de canciones de dos conciertos en Detroit, uno en octubre del 73, que son las tres canciones de la primera cara, y luego en la segunda cara aparecían otras tres canciones que fueron sacadas de un directo del 9 de febrero del 74, que precisamente fue el último concierto de Iggy Pop y los Stooges antes de su reunión en el año 2003. Vamos a pinchar un tema de este directo, como digo, legendario, con un sonido absolutamente crudo y salvaje. Vamos a ir a la primera canción del álbum, la primera canción de la cara A, con esta versión absolutamente fantástica de su Rap Power. Esto es Iggy Pop. Rap power and sugar come running to you. Ahí está, ahí terminando la canción Rock Power, esta fantástica, pues eso, esta fantástica interpretación en este absolutamente legendario disco en directo. Y bueno, pues aquí seguimos en el Rock Tubernio, seguimos en el sábado y vamos a pinchar ahora pues un tema de un grupo así como muy, un trío como muy carismático del rock alternativo norteamericano. Vamos a pinchar un tema de Melvins, porque los Melvins, que pues tocan el sábado en el Azquena, es un grupo al cual pues yo tengo muchísimas ganas de ver en directo. Así es, Miguel, la verdad es que es un grupo que hasta ahora nos ha estado esquivando a los dos. Sí, y exacto. Yo creo que ha llegado el momento, de la verdad. Sí, sí, sí. Hay que decir como curiosidad que los Melvins pues son de una ciudad de 17.000 habitantes del estado de Washington, muy cerquita de Seattle, que se llama Aberdeen. Una ciudad que yo creo que es una de las ciudades, digamos, más importantes de la historia del rock, porque de Aberdeen son también, o sea, en Aberdeen surgieron Nirvana y surgieron los Thrashers Metal Church. Es una curiosidad que he encontrado por internet y que también nos lo cuenta nuestro amigo Ezequiel, porque en el último número de la revista This Is Rock entrevista al batería de los Melvins, a Dale Crower, el, digamos, miembro metalero de los Melvins, en una fantástica y súper chula entrevista donde habla un poco de las interconexiones entre estos distintos grupos que surgieron de esta ciudad, como digo, de 17.000 habitantes, Aberdeen. Y bueno, pues aquí es el momento de pinchar un tema de los Melvins, y aquí me he traído pues un disco que tengo en casa en vinilo. Es un doble 10 pulgadas, un disco pues que recopila las primeras demos y las primeras grabaciones de los Melvins, un álbum que se publicó en el año 2005 y que se titula Mangled Demos from 1983. Aparecen ahí un montón de temas de la primera época de los Melvins, cuando todavía no estaba Dale Crower en la banda, sino que estaba su primer batería, Mike Dillard. Vamos a pinchar un tema de este disco, una versión primigenia del Set Me Straight, una canción que posteriormente pues aparecería en el Houdini, en el álbum, parece que fue del año 1993, de los Melvins. I'm Bueno, pues ahí han sonado los Melvins. Después de esa primigenia versión del Set Me Straight, ha sonado otra canción de un minuto, que además hay que decir que en este disco hay algunas canciones que el paso del tiempo ha hecho que los miembros del grupo se olvidaran de los títulos y no tienen título, sino que, pues eso, los nombran con símbolos. En este caso es como un círculo con una estrella blanca, y la segunda canción que ha sonado, pues tiene ese título. Ahora le enseñan al Marcelo el disco donde aparecen estos símbolos tan, tan curiosos de este disco, de los Melvins. Bueno, tras estos jeroglíficos, continuamos con el repaso al sábado, trasladándonos a un escenario singular, uno de los lugares favoritos de Miguel en Vitoria. Hombre, ¿y tanto? La Plaza de la Virgen Blanca, donde todos los años y con motivo de la Azquena hay conciertos gratuitos. Por la mañana. Por la mañana, efectivamente. De artistas reseñables, conciertos que es verdad que a veces nos pillan con pinchos de tortilla de por medio o con discos en nuestras manos, pero... O con unas buenas cervezas ahí. También, pero vamos, que están para disfrutar como no puede ser de otra manera. Y este año hay un artista de excepción, un artista claro que sí, que es uno de mis favoritos y que también Miguel conoce... Sí. Con detalle, porque lo hemos visto juntos en directo. Exacto, un par de veces. Eso es. Y precisamente el vinilo que traigo hoy aquí es un disco que compré cuando actuó en Las Armas. Y es un disco que, bueno, pues qué decir de los discos de Chuck Prophet, siempre con un notable alto en la composición, en la producción, en todos los elementos que tienen que hacer que un disco sea bueno. Chuck Prophet saca una nota relevante, y aquí en este disco, en el que proclamaba que Bobby Fuller died for your sins, hay una canción que ilustra pues una de las máximas de Chuck Prophet, que lo último es aburrir. Y una canción como esta, un tema buenísimo, pues refleja todo lo bueno que puede dar un artista que sigue estando plenamente vigente y en plenitud de facultades. Este tema se llama Coming Out in Code. That's my family crest. And like a bull in a china shop, my heart beats in my chest. Susie had a yellow hat, her hair tied in a bun. So many things I could have said to her, so much I could have done. Have you seen that yellow hat? Does anybody know? Wicked world, looking for my twin. It might be him, it might be her, I guess I'll find out in the end. Once I had a brother, I lost him to the street. We dress up like two astronauts every time we trick or treat. Have you seen that candy man? From my heart, but it's coming out in a painting in a frame. I knew a painter with a hot plate once. She rode me like a train. You can say that I'm well traveled. I'm a papa, I'm a king. They call me Willy Wonka, boys. You tell me what it means. Have you seen my candy man? Chuck Prophet, y ya estamos a punto de terminar el programa y a punto de terminar este repaso al Azkena 2023, algunas de las historias que podremos escuchar próximamente. Si nos veis por el Azkena, no dudéis en acercaros, brindarnos vuestra sonrisa y saludarnos, porque somos humanos como vosotros. Bueno, hay que decir que hemos empezado con un dueto y vamos a finalizar con otro, Marcelo. Eso es, yo creo que es una buena manera de cerrar el círculo azkenero. Claro que sí, porque uno de los conciertos que más curiosidad tengo yo de ver este año en el Azkena es el de Nat Simmons y Cherry Curry, en un concierto especial pues que van a hacer en el sábado de la Azkena. Cherry Curry, la cantante de los primeros discos de las Runaways, mítica donde las haya, y luego la cantautora madrileña Nat Simmons, que por ahí he leído que es la Joan Jett o la Susie 4 hispana. Lo he leído por ahí, Marcelo. Sí, pues no lo sé. Yo a Nat Simmons la conocí como casi la nueva Lucinda Williams, pero bueno, ha ido progresando en su catalogación y ahora la tenemos ahí en otra vertiente estilística. Sí, sí, pues bueno, pues se han juntado estas dos artistazas pues para hacer juntas dos conciertos. Concretamente el 14 de junio van a actuar en Madrid y el 17 de junio pues actuarán en Azkena, y hay que decir pues que ambas han versioneado uno de los clásicos de las Runaways. Además, es una canción que salió el antes de ayer en distintas plataformas digitales. Concretamente han regrabado o han versioneado ese Queens of Noise, la canción que daba título al segundo álbum de las Runaways, que además es la canción, yo creo, que con la que vamos a acabar el programa de esta noche, ¿verdad? Así es, Miguel, así que espero que la audiencia haya disfrutado de este repaso a los artistas azkeneros y bueno, pues que nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Hombre, y tanto, y ganas que tenemos de que llegue a la Azkena. Y bueno, pues oye, a la audiencia la emplazamos hasta nuestro próximo programa, y el Rocktubernio de esta noche pues lo finalizamos con Cherry Curry, Nina Simons y este Queens of Noise. Muy buenas noches. Chao.